los vecinos estamos llamando a todos los medios, estamos en una situación delicada. Estuvimos desde la mañana muchos vecinos haciendo rotación, porque todos trabajamos, fiscalizando que no se trabajara en la obra, porque es lo que habíamos acordado en el día de ayer con los funcionarios municipales. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, la municipalidad de diciembre último empezó a hacer obras de puesta en valor de la plaza nuestra, de la plaza acá del barrio, que está en una zona céntrica, dos avenidas que son las más importantes de Villa Martelli, la avenida Mitre y la avenida La Prida. Empezaron en diciembre, veíamos que había movimientos en los árboles, entonces nos acercamos para preguntarle a los arquitectos qué iban a hacer con los árboles, porque no queríamos que dañaran árboles, ¿no? Nos dijeron que no, que no estaban los planes de ellos sacar ningún árbol. Nosotros, como vecinos y los centros culturales del barrio, yo pertenezco a un espacio cultural del barrio que es Agalpona, hacemos actividades culturales en la plaza y hacemos una feria un domingo por mes, que es una feria que le llamamos Feria Justa, donde hay intercambio de productores del interior, de productos orgánicos, no contaminantes y demás, y artesanos. Venía la obra, lo más bien, hasta que el 7 de febrero aparecieron un cuarto de plaza, a la mañana apareció un cuarto de plaza arrasado, todo el arbolado, sacaron en ese momento 9 árboles, pero no solamente que los sacaron, sino que los cortaron en pedazos y los tiraron a los volquetes, un verdadero asesinato de árboles. Eso sin comunicar por qué a los vecinos. El día lunes, algunos vecinos fueron al municipio a preguntar por qué habían sacado de esa manera los árboles, y les dijeron que iban a hacer un destacamento policial, cosa que no estaba en la puesta a valor de la plaza, y ese proyecto era un proyecto oculto, nunca fue comunicado por ninguna vía oficial de la municipalidad a los vecinos. Bueno, desde ahí empezamos a organizarnos los vecinos a defender la plaza. Primero empezamos a pedir que tenían que hacer una reparación, porque Vicente López y nuestro barrio sobre todo, tenemos un gran déficit en espacios verdes. Es el partido que menos espacios verdes tiene en la provincia de Buenos Aires. Sí, es así. Estamos, según las mediciones, estamos en 0,8 metros cuadrados por habitante, cuando todos sabemos que, en eso hay parte, pero no menos de 10 metros cuadrados por habitante, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, también encontramos que no tienen una ordenanza que haya pasado por el Consejo Deliberante, con una excepción, porque hay una normativa del Código de Ordenamiento Urbano que prohíbe toda edificación permanente en los paseos públicos, en las plazas públicas y en los espacios públicos y verdes. Para hacerlo, porque lo han hecho en otra plaza, en otro barrio de Vicente López, necesitan hacer una excepción, cosa que, por ejemplo, en el barrio de Olivo, cerca del cementerio, ahí ya hicieron el destacamento y lo han hecho. En este caso, no tienen ningún papel, o sea, es una obra totalmente ilegal, inconsulta, y bueno, nosotros hoy acá, después de dialogar, de recorrer primero la delegación municipal en varias oportunidades, reunirnos con las autoridades municipales acá del barrio Villa Martelli, que nunca nos mostraron, nos dijeron, no, tenemos los papeles, jamás nos mostraron, después fuimos a la municipalidad, a segundo piso, obras públicas, a reunirnos, tampoco nos mostraron. Y por último, ellos nos llamaron a una reunión al Consejo Liberante, donde 5 concejales se reunieron con nosotros, 5 concejales del oficialismo, del PRO, y estuvimos 3 horas reunidos, y en esas 3 horas jamás pudieron exhibir documentación alguna. Carlos, lo que están mostrando es que hay un cuarto de plaza donde que han arrasado los árboles, que han sacado todo el arbolado. En este preciso momento están cercando con placas de madera, o sea que nosotros ahora somos 6 vecinos que estamos quedando adentro, acorralados por la gendarmería, la bonaerense. ¿Se encuentra algún medio masivo en el lugar? No hay ningún medio masivo. Y bueno, de afuera tenemos el apoyo de un centenar de vecinos. Y nosotros lo que decimos que, porque nos están acusando que usurpamos el lugar, o sea, le hemos preguntado a los oficiales cómo podemos usurpar un espacio público. Espacio público, claro. Eso no lo podemos entender. Nosotros estamos acá defendiendo el espacio público. Y además, la pared que limita la plaza, que es la donde termina la plaza, de punta a punta, es una pared que tiene 30 metros de largo por unos 8, 6, sí, 8 metros. Es un mural, donde hay dibujos. Hay un gran mural pintado en el 2008 por los compañeros de la CTA, donde está el nombre de 250 desaparecidos por la dictadura militar. Y estamos cerca del 24 de marzo. Y hoy en el Consejo hubo una sesión especial también para tratar el tema del 24 de marzo, los derechos humanos. Y al mismo tiempo, en este momento, bueno, esto es una dictadura. Estamos acá, en cualquier momento van a entrar a desalojarnos. Por otro lado, bueno, están algunos concejales que están a favor de nosotros, de los vecinos, que son poquitos, digamos, son 2 concejales que están negociando en la fiscalía para que no nos repriman y que suspendan la obra hasta que tanto que tengan todos los papeles que tienen que tener, que no los tienen. Esto es completamente ilegal. Nosotros no podemos usurpar un espacio público porque es la plaza nuestra. No, lo que está en la ilegalidad es ello, que tiraron un cuarto de plaza y están construyendo un destacamento policial. Al proyecto nosotros no nos oponemos al destacamento policial, decimos que si es necesario y hay vecinos que lo piden, que es cosa que es cierto, bueno, pero que tiene que haber otros lugares que sean más idóneos, sí. Y no en el espacio público, verde y cultural, otros chicos a jugar, donde hay niños jugando, o sea, tiene otro fin. Bueno, Carlos, te tenemos que dejar, pero sí. Vamos a estar igual en comunicación con vos para ver cómo se sigue desarrollando a lo largo de la noche, porque ya es de noche. Cuando es de noche todo es más difícil también, sobre todo para ustedes que en este momento se están empezando a ser cercados, ¿no? Por, como vos contabas, por las vallas de madera. Así que bueno, nuestro apoyo desde Radionauta y desde Ciudad Descalza, y esperemos que quienes estén haciendo las tratativas para que esto cese y no se construya el destacamento, o mínimamente que no haya represión, ¿no? Esperemos que todo salga bien. Primero, que no haya represión, y segundo, queremos dialogar para que, bueno, que relocalicen este proyecto, que pongan los papeles en regla, que hagan la reparación de los daños que han causado, porque realmente es una barbaridad lo que han hecho, una barbaridad, una desprolijidad total. O sea, esta gestión realmente, bueno, da mucho que deja mucho que desear, ¿no? Yo no tengo palabras para lo que se está viviendo acá.